Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2571 y arrancamos con esta banda de rock, The Whitest Boy Alive. Esta la debe haber formado Donald Trump, ¿no? ¿No? Suena a Donald Trump, ¿no? The Whitest Boy Alive, con la canción Burning, que ha de estar feliz de la vida. Bueno, ya se entrevistó Donald Trump con Obama y muy sonriente los dos y se dieron la mano y echando bromas. Y ¿te acuerdas lo que te dije la otra vez? No era cierto. Y... ay, no es cierto. No, claro que no. Pero parecía que eso se decía. Son increíbles los gringos porque pues son buenos para el show, hasta para eso, ¿verdad? ¿Eh? O sea, se insultaron, se mentaron la madre y ya, muy cuates, ya se dan la mano y no pasó nada, no duele. Pero está bien, esa es la democracia norteamericana. Resiliencia, Robert. Sí, resiliencia, yo creo que sí. En cambio, aquí se mientan la madre y se la pasan toda. Ahí tienen al pobre Andrés Manuel López Obrador quejándose casi 20 años. Lleva ya de quejarse de todo lo que le dicen y de que lo acusan. Es increíble, ¿no? Como las costumbres, usos y costumbres de cada país diferentes. Pero bueno, buena música, ya me metí en otras cosas en lugar de hablar de la música. El equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, Laura Alcalá en la conducción, y tenemos unos invitados de la Universidad del Valle de México, Campus Mérida. Mérida, claro que sí, Robert. Y pues bueno, hoy nos vienen a platicar de este Congreso de Turismo Verde, una alternativa sustentable. Y nos acompaña, pues primero las damas, la alumna Ishel Moguel, que ella es coordinadora de logística. Ishel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá y por supuesto también nos acompaña el profesor de la materia de congresos y convenciones, lo dije bien, Irving González. Irving, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy, muy agradecido por el espacio que nos brindan a los alumnos y a un servidor, nuevamente para invitarlos a un evento que estamos preparando para el 18 de noviembre. Órale, pues a ver, Ishel, platícanos, ¿qué están preparando tú? Porque tú, con eso te van a calificar, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues aquí quiero invitar a todo el público que nos esté escuchando a acompañarnos en este congreso que estamos organizando por parte de la materia Congresos y Convenciones. Es un congreso titulado Turismo Verde, una alternativa sustentable, que se estará llevando a cabo el próximo 18 de noviembre en el auditorio del campus UVM. Daremos inicio a este congreso a las 7:30 a.m. con el registro de nuestros participantes para luego empezar con nuestras ponencias. Y terminará a las 6:30 p.m. Todo el día, o sea, va a haber ponencias. Wow. ¿Y las ponencias las hacen ustedes como alumnos? No, traemos ponentes invitados, son personas líderes y especializadas en el tema de sustentabilidad. Ah, sustentabilidad, qué lindo. Oye, y esta materia, Irving, tú la... no sabía que fuera una materia aparte en la carrera de turismo, en la licenciatura de turismo, ¿no? Así es una materia que llevan los alumnos en noveno semestre, en donde su proyecto final es la realización de un congreso. Correcto. Es la segunda vez que tengo a cargo la materia, es la segunda vez que organizo un evento con los chicos. Es la segunda vez que estás aquí, el año pasado... estuve con Turismo Premium. Con Turismo Premium, que también... Fue un éxito rotundo y esta vez no lo dudo que lo será Turismo Sustentable, y pues obviamente agradeciéndoles el espacio que nos brindan, la oportunidad que nos dan para compartir la información. Y es una materia donde ponen ellos en práctica todo lo aprendido, desde finanzas, mercadotecnia, logística, compras, negociación, porque tienen que negociar con los ponentes las fechas, claro, los beneficios que les van a dar ellos al llegar aquí a Mérida el día de la ponencia. Están preparando todos los detalles impresionantes para que sea una experiencia muy, muy enriquecedora de aprendizaje tanto para los asistentes como para los conferencistas. Oye, interesante, ¿no? Porque es una experiencia en la vida real a lo que se van a enfrentar. Claro. ¿Tú qué piensas? Pues ya estás a punto de recibirte. En diciembre. ¿En licenciatura en turismo? Sí. ¿Cuál es la licenciatura? Es licenciatura internacional en administración de empresas turísticas. Ándale. Y aquí en Mérida pues ha crecido mucho la parte turística. Claro, ¿no? Es un ámbito muy importante aquí y en muchas partes de México. Oye, pues qué bueno. Oye, maravilloso esta materia, congresos y convenciones, y que los pongas a trabajar tan duro, Irving, sí, a todos tus alumnos. Es un reto bastante fuerte para ellos, que sin embargo lo están sacando adelante de una forma muy profesional, independientemente de que tengan o no tengan la experiencia en organización de eventos, lo están haciendo de forma impresionante. Estoy muy orgulloso del trabajo, del desempeño que han realizado ellos. No dudo que el 18 de noviembre van a realizar un excelente trabajo. Van a ver la calidad de alumnos que tiene la Universidad del Valle de México, van a ver la calidad de futuros profesionistas. Y pues esta vez es turismo verde, una alternativa sustentable. Elegimos la sustentabilidad porque muchos piensan que es un tema en tendencia, y sí lo es, pero es un tema que tiene que quedarse, ¿no? Hablamos de sustentabilidad cuando nosotros utilizamos los recursos de manera racional. Claro. Para que no pongamos en riesgo los recursos de las futuras generaciones y que también ellos puedan acceder a ellos. La industria turística tiene como materia prima los atractivos naturales. Y hay que conservarlos. Exactamente. Claro. Si no se conservan, México deja de ser uno de los países más visitados, deja de ser la tercera actividad económica, que es el turismo. Entonces vendría una debacle en la actividad. Entonces, el ser conscientes, el usar racionalmente los recursos, tener una conciencia sobre el impacto ambiental, social y económico que conlleva la sustentabilidad, yo creo que es deber de cada uno de los alumnos que van a graduarse, es deber también de los profesionales que se dedican en este momento y es deber de todos los ciudadanos también de tener una conciencia de sobre el medio ambiente, el impacto que estamos generando. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Irving, y inclusive yo los invitaría incluso que le cambiemos el nombre. Ya no son recursos materiales o recursos naturales, porque esa palabra nos invita a utilizarlos. Y no, es al revés, ya le tenemos que regresar a la tierra, ya nos servimos con la cuchara grande y casi acabamos con el planeta, ¿no? Ahí está el tema del calentamiento global que hace daño terrible y es ocasionado por la mano del hombre, ¿no? Así es. Bastante. Y bueno, yo les preguntaría, ¿por qué no nos platican qué ponentes vienen y más o menos qué temas van a tratar para incentivar a nuestros amigos radioescuchas a que ya se apunten para ir a este congreso el 18 de noviembre? Claro. Traemos a Jorge Rodríguez Salazar. Él nos hablará sobre sustentabilidad como estilo de vida. Él nos va a hablar sobre cómo podemos aplicar la sustentabilidad en nuestra vida diaria y minimizar el uso de los recursos. También traemos a la licenciada Natalie Leño Vez, que viene en representación de la empresa Alternative, que es una empresa que está en la Riviera Maya, que se dedica al turismo alternativo. Uh-huh. Es una empresa muy importante a nivel Latinoamérica y ella nos va a hablar sobre cómo esta empresa ayuda al desarrollo cultural, económico y social de las comunidades rurales. Después tenemos a la licenciada Miriam Alonso Pacheco, que viene de Experiencias Xcaret, y nos va a hablar sobre cómo esta empresa tiene planes de responsabilidad social empresarial y por medio de sus programas, prácticas y procesos ayudan al medio ambiente. Oye, sensacional las ponencias y las pláticas, ¿no? Y además, pues de gente que está en el AJO, el centro turístico más importante de nuestro país, como es la Riviera Maya y Cancún, ¿no? Claro. Y tenemos también como cuarto ponente, tenemos al doctor Vicente Ferreira. Él es director de Sustentur. Él ha sido embajador de la World Wild Foundation en México, sede en Cancún. Él además ha participado en los programas sectoriales de turismo del gobierno federal de 2012 a 2016. Además es uno de los mejores consultores de turismo sustentable, se dedica actualmente a ayudar a las secretarías de turismo de los estados para realizar cuestiones en materia de sustentabilidad. Tenemos a la bióloga Patricia Piña, quien ha participado para hoteles como la talla Fairmont, Banyan Tree, Rosewood en Mayacobá, realizando los estudios de impacto ambiental, y ella viene a hacerles conciencia a los chavos de qué tan indispensable es realizar ese estudio de impacto ambiental, que no solamente es un requisito burocrático, sino indispensable para cualquier negocio. Ok, ¿esto es entrada libre al público abierto? No, tiene un costo de 150 y esto les incluye lo que es un coffee break, les incluye la entrada a todas las ponencias, okay. Les incluye el certificado que se va a dar al final, wow. Y con en la compra de su boleto entran a una rifa de una ecobici que le está dando el patrocinador Ecovica, que tiene un valor de 15,000 pesos. Oye, wow. Está muy bien. ¿A qué teléfono para que la gente compre los boletos? Claro, pueden comunicarse al teléfono 984-593-6964. Ahí nos pueden localizar o por medio de nuestras redes sociales. Tenemos Turismo Verde en Facebook e Instagram. Muy amable. Turismo gracias. Verde en México en Facebook. Turismo Verde en Facebook. En Facebook, sí. Perfecto. Gracias, Michelle. Muy gracias, bien, Irving. Gracias Muchas gracias tiempo. Por la oportunidad. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Se llama esta canción, amigos, de esta banda The Sunday Drivers. Es un grupo de indie pop español, fíjense allá, de la ciudad de Toledo. Perdóneme usted, de 1999, que duraron hasta el 2010, tras tocar en un festival internacional Benicassim. Buena música, ya habíamos escuchado este grupo, Juanelo. Creo que tocan buena música, indie pop. O le llaman pop rock. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Es viernes chiquito, preparándose para el fin de semana. Después de una semana con tanto estrés, hay que relajarse, hay que ya olvidar a Donald Trump, hay que olvidar el peso contra el dólar, o a 21 pesos ya se fue el precio del peso. Así es de que, pues bienvenido Donald Trump. Gracias por todo lo que nos trajo. Pero fíjense, es muy bueno porque las crisis, lo único que traen las crisis es que tenemos que aprender a pensar diferente para salir de ellas. Punto. Entonces deberíamos de estar agradecidos con el señor Donald Trump. Ojalá que no siga calentando que no siga, como dice, el horno para bollos, que ya no lo calienten porque ya está suficientemente caliente el asunto. Pero bueno. Quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Este mes, sé héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi. Y mire este fraccionamiento que fue el 6 de noviembre, fue la ruta ciclista en Sadasi, ahí en Los Héroes, que fue sensacional. Visita el fraccionamiento, la verdad, conoce nuestros modelos. Tenemos casas de 1 y 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta de los mejores momentos familiares en tu nueva casa. La verdad que recorrer los fraccionamientos, sobre todo el de Los Héroes, avenidas amplias, glorietas hermosas con esos símbolos de los gansos, del volar. El vuelo de los gansos. La verdad que es espectacular cada uno de los fraccionamientos. En Los Héroes hay un centro municipal de tenis donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Está dentro de lo que ya se conoce como el corredor de las universidades sobre periférico. Está cerca de hospitales y centros comerciales de Altabrisa. Este mes se estrena casa con protectores incluidos, no pierdas la oportunidad, se está acabando el año, van a volver a subir, van a mover las tasas de interés de los créditos hipotecarios, acude con los asesores certificados de Grupo Sadasi y ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción, márcales 176-3050, no pierdas verdaderamente la oportunidad, se va a acabar el año, todavía puedes estrenar casa para Navidad o para fin de año, y miren qué satisfacción es que usted le pueda dar pues el patrimonio familiar a su familia. Contáctate al 176-3050, www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y también nos acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Y bueno, nada más, reforzando un poco el comentario que tú hiciste sobre el resultado de las elecciones, yo quisiera nada más hacer dos consideraciones. Mandarle felicitaciones a Donald Trump. Yo no soy tan diplomático como tú. Pero como estamos en horario triple A, pues no podemos tampoco decirlo. Lo que pensamos, pero bueno, aquí ya fuera de broma, la realidad es que el mundo no se está acabando, ¿no? Simplemente no, las condiciones van a cambiar y ya hay que verlo así, es decir, sé que hay gente que sí está preocupada, bueno, pues que no sea esto un motivo más de estrés, tenemos ya suficientes. Y segundo, hoy somos de los pueblos más experimentados en superar crisis. En tragedias. Desde que yo tengo uso de razón. O sea, tienes callo. Claro, todos tenemos callo. Es decir, ya no nos van a venir a espantar con el petate del muerto ni el petate de Trump. Hemos salido de cantidad de crisis a lo largo de la historia, pero desde antes, desde que nacieras tú y que naciera mucha gente, ha habido crisis. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo. Digo, hay crisis más memorables que otras, claro, pero definitivamente claro. Al pueblo mexicano no nos van a venir a enseñar cómo salir de una crisis. Ni somos cómo hacer expertos. Un muro. Somos expertos, ¿no? Claro, eso también. Ya sabemos hacerlo. Hay gente muy experimentada en eso. Entonces, como bien lo dijiste, la crisis es tiempo de oportunidad. Hay que verlo así. Absolutamente, así es. Sí, es un tiempo de renovación y de creatividad para buscar otro camino. Punto. Miren, amigos, los momentos de innovación más importantes de la historia de la humanidad han sido cuando la humanidad está en crisis. Los grandes avances tecnológicos se dieron cuando la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra, lamentablemente. O sea, lamentablemente que la humanidad se mete en estos problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Como dices tú, no es Donald Trump. Claro. Es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad mundial. La sociedad mundial está harta de los políticos convencionales que han venido manejando el mundo. No, nada más en México. Ya pasó en Colombia, ya pasó en Arabia, ya pasó en Inglaterra, ahora en Estados Unidos. Aquí a los políticos mexicanos yo les digo, prepárense, es momento de cambiar la manera de pensar y de hacer las cosas, es momento de que dejen de robar. Así, mire, los políticos con que dejaran de robar es más que suficiente, aquí en México. Claro. Pero es el momento de que lo hagan, porque para el 2018 que vienen las elecciones, la sociedad mexicana, como dices tú, no nos van a venir a pantallar ni nos van a venir a decir nada. Ya estamos curtidos y ya sabemos qué hacer, ¿no? Pero fíjate, algo importante que hay que tomar en consideración es que esa labor no les toca solamente a los políticos, nos toca a todos. Claro, claro. Y a usted, que es padre de familia, le toca hacer su parte como tal para generar generaciones de buenos mexicanos, porque desafortunadamente los mexicanos actuales que somos, pues somos el reflejo de lo que no hicieron bien nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, con dolores y con defectos, pero hay, pero podemos cambiar. Ah, claro. Sí. El mensaje es ese. Es ese, ¿no? Es ese. Totalmente de acuerdo contigo, partner. Y bueno, el tema de hoy es cómo hacer que tu empresa sobreviva a los cambios. Porque los cambios, ya saben el tema o la frase dicha, el cambio es constante, el cambio se quedó para siempre, pero la facilidad o la adaptabilidad que usted tenga para los cambios siempre ha sido considerado como algo vital para subsistir. Y sin embargo, yo le agrego algo adicional, que es, hay que generar los cambios, no nada más adaptarse al cambio. Generar los cambios, eso se llama innovación, eso se llama creatividad. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, ya la hemos escuchado aquí en el programa. Viva la Vida es el sencillo de Coldplay del álbum Viva la Vida or Death and All His Friends. Esta canción es de allá del 2007-2008, pop rock, pop barroco. Ándale, esa tampoco la había oído, pop barroco. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo. La verdad que mire, Grupo Modelo, con esta diversión garantizada en la Feria Yucatán Ixmaquil 2016, tiene la campaña Tradicionalmente Auténtico. Mandaron a diseñar una lata de la cerveza Montejo especialmente para estas fechas, en donde vienen alegorías de la indumentaria yucateca, muy colorido. La verdad que un diseño espectacular para una lata de cerveza. Y pues Montejo va a estar presente importantemente en la Feria Ixmaquil, sobre todo con su centro de espectáculos Montejo, que, oiga, 30 mil gentes, ya le hemos platicado aquí. Este sábado la adictiva banda, la banda de José Mesillas, va a estar buenísimo. Ayer estuvimos regalando boletos. El Gran Silencio para el 17 de noviembre y el 24 de noviembre El Commander, así es de que las noches Montejo, qué lindo, vamos a estar presentes aquí nosotros también con la Feria Ixmaquil, como todos los años, bueno, casi todos los años hemos tenido aquí a la Feria Ixmaquil presente con nosotros. Mi querido René, ¿tienes el tip vial de la semana? Así es, mi estimado Roberto. El día de ayer le comenté al público que, pues que le repetíamos un tip que ya habíamos dado hace 3 semanas, porque definitivamente seguimos viendo mucho accidente que pasa por estos motivos. Espero que pues sirva para que lo tomen en cuenta y evitar hacer accidentes. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que para evitar el impacto por alcance por delante, deberás mantener la distancia de seguridad adecuada que te permita reaccionar con tiempo para evitar impactarte con el vehículo que va delante de ti. Recuerda que no hay pretextos. Si le pegaste al que va delante de ti, la culpa es tuya. No es válido argumentar que frenó de repente, que no prendieron sus stops, etc. Mejor no te pegues al de adelante y mucho menos vayas presionándolo para que se quite, pues si chocas tú serás el culpable. Recuerda que si usted empieza a presionar al de adelante, es muy probable que propicie un accidente, porque el de adelante ya no solamente se tiene que cuidar de lo que tiene al frente, sino de lo que tiene atrás, en este caso usted. Y si él pues tiene un accidente, pues usted se va a estampar inmediatamente con él. Entonces mejor no lo haga. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted. Y bueno, también nos acompaña en la conducción Laura Alcalá. ¿Por qué no le entramos al tema? Claro que sí, Robert. Y bueno, el tema de hoy es cómo hacer que tu empresa sobreviva a los cambios. Y mayormente vamos a hablar de cómo ser resilientes. Y fíjate que pues la palabra resiliencia pues ha venido como que más usada, más de moda estos últimos años, ¿verdad? Porque la verdad yo nunca la había escuchado. No. Hasta hace unos, ¿qué? 3 añitos. Se empezó a usar, más sí, o menos. Palabra. Y que bueno, pues ya hemos... La mejor manera que a mí me gusta explicar la resiliencia es la ramita de un árbol donde están las hojas cuando se va llenando de nieve y se va doblando. Y cuando finalmente cae la nieve, ¡pum!, vuelve a levantarse. Eso es la resiliencia, es cómo resistimos, cómo nos adaptamos, cómo somos flexibles, cómo aprendemos, cómo permitimos que suceda un tiempo determinado para que cuando llegue ese momento cúspide o de madurez, ¿sí?, podamos finalmente salir de esa problemática o tengamos esa energía, valor, llámese lo que se necesite, para darle frente y poder salir. A veces sí hay un momento de regocijo que necesitamos ante una adversidad y necesitamos darle ese tiempo a nuestra razón, a nuestro sentir, a, incluso a nuestro cuerpo, de ir digiriendo lo que nos está pasando para que luego le podemos dar una frente, ¿no? Sí, yo creo que eso también es adaptarse, ¿no? Hablamos de los cambios. Si tú te adaptas a los cambios, pues en la mayor rapidez con que te adaptes a los cambios, si tú no los generas, pues vas a poder sacarle jugo al cambio, ¿no? Yo ahorita que estabas platicando esto de la resiliencia, yo me acordé que nosotros, bueno, en mi generación, aprendimos la resiliencia de muchas maneras. Y me acuerdo de una porque aquí dice que nosotros debemos de proteger o debemos de desarrollar en nuestros hijos esta habilidad, porque es una habilidad que se puede desarrollar, para protegerse del bullying. Yo me acuerdo que lo que a mí me enseñó mi papá para ser resiliente es una vez que entré llorando a la casa porque me había pegado un vecino que era más grande que yo y me pegó y entré chillando a la casa. ¿Y qué crees que hizo mi papá? Pues te dijo que la próxima vez, si no, ¿qué no te hizo? A ver, cuéntalo. Él te surtía. No, me dijo, sales ahorita mismo y le rompes la cresta al otro y no entras hasta que no... O sea, te castigó, te tuviste que salir. Pues no me enseñó a ser resiliente, o sea, adaptarte. Te tenías que imponer con la gente que quiere abusar de ti. Es aprender la resiliencia. Y luego acabaron mejores amigos. Sí, ¿no? Sí, el sí, güero Robert. Realmente eso sucede. El güero cuando Robert, finalmente Robert, tomas sí. El valor de enfrentar, realmente, no sé qué pasa ahí, pero como que el otro te aprecia, te valora y finalmente... Sí, gran amigo mío de toda la vida. El poeta español Miguel de Unamuno hace mucho tiempo dijo la frase: el progreso consiste en renovarse. Y después el pueblo lo fue adaptando a esa frase que todos conocemos de renovarse o morir. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es la resiliencia. Que si usted como empresa no se adapta al cambio, pues está condenado a la extinción. Y eso lo vemos desafortunadamente en muchos negocios de aquí de la ciudad. Sí, que están a la antigua, ¿no? Están que quieren antigua, seguir los mismos parámetros de hace años. Llevan muchos años en el mercado y de repente vemos que, ¿qué pasó? Ya cerró. Porque no fue resiliente, ¿no? Sí, sus métodos no se adaptaron. Exactamente. El mercado cambia. El mercado es un y bueno, y hoy en día estamos viviendo esta parte de la mercadotecnia que ya no es así física como antes, de que tus cartelones, tus volantes, tu periódico. No, ahorita ya es todo virtual, ya a través del internet, a través de tus correos, a través de tu Facebook. Es correcto, pero yo creo que también tenemos que pensar en los cambios. Hemos platicado con estas crisis, con lo de Trump, con lo del Brexit. Nos estamos dando cuenta que el modelo que sustenta la economía mundial ya no funciona. Tenemos que aprender a hacer nuevas cosas. Y no funciona, no me refiero a porque ya no crezca, sino que nos metimos en la carrera de crecer y nunca aprender a ser resilientes, aprender a devolverle a la tierra, por ejemplo, lo que le hemos quitado, sino aprendimos a socavarla, a sacarle. Y vean a dónde llevamos a la sociedad mundial. Estamos en crisis verdaderamente. Y no es Trump, como tú lo decías, pero tenemos que aprender en esa resiliencia, tenemos que aprender a pensar de diferente manera para salir de donde estamos. Bueno, Andrés Oppenheimer en el libro ¿cómo se llama? Crecer o morir. Pues crear o morir. Crear o morir. Prácticamente nos está, el mensaje que nos da es que tenemos que ser resilientes. Y nos habla de... Y fíjate, todo esto que estás diciendo, René, fíjate, me gustaría para compartir con nuestra audiencia cómo se construye, unas cuantas formas de cómo se construye la resiliencia. Y fíjate, una es establecer relaciones. Y estas relaciones sanas, a través de pedir ayuda a los que te quieren, a los que te rodean, que te aprecian, pero también a brindar la ayuda. Porque claro, a través de que tú brindas ayuda, estás creando relaciones. Y esa es una manera de ir construyendo la resiliencia. Fíjate, otra manera es evitar ver la crisis como un obstáculo insuperable. Correcto. Yo estoy segurísima que mucha gente allá afuera, lo que está pasando con Donald Trump, lo está viendo como una crisis insuperable, de que ya se va a acabar el mundo, ¿no? Digo, casi, casi. Entonces, evitar pensar de esa manera y enfocarse más a las posibilidades que tienes y a las salidas que tienes ante este obstáculo, ¿no? Correcto. Fíjate, voy a leer algo de lo que dice Julio Olaya en su libro Del conocimiento a la sabiduría. Dice, creo que nuestra filosofía del aprendizaje y nuestras prácticas de aprendizaje deben trascender nuestra preocupación por el conocimiento conceptual y la acción efectiva, de tal manera que seamos capaces de iluminar el camino hacia la sabiduría y la buena vida. Fíjense cómo vamos a seguir platicando este tema, porque creo que es relevante, sobre todo en estos momentos de incertidumbre económica, para que pues podamos reflexionar con usted. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama Crazy, la canción de Icehow, esta banda de rock de synth pop australiana Ice House. La canción fue escrita por los miembros de la banda Eva Davis, Robert Kletchmer y Andy Quinta. Buena música, Crazy, ya la habíamos escuchado. Esto es de allá de 1987. Esto es soft rock o synth pop. Tampoco sé lo que quiere decir, pero bueno, está como el barroco, ¿verdad? Sí. Parrucos, ¿o qué dijiste? Pop parrucos. No pop barroco, no pop parrucos. Pop parrucos. Esa es una, ¿no? Esa sí la entiendes tú. Claro. Te la buscaron especialmente, Robert. Ay, sí, gracias. Ustedes. Bueno, déjenme darles una recomendación. Gracias, Juanelo. Buena música. Mire, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas están celebrando 40 años. Ellos lo están haciendo de una manera muy especial porque lanzaron tres ejes primordiales para festejar sus 40 años. El primero es la creación de un instituto de investigación en salud y medio ambiente dentro del Centro de Especialidades Médicas. Qué importante, porque con esto vamos a tener información de primera mano de los avances más importantes con respecto a la salud y el cuidado del medio ambiente aquí en Yucatán, a través del Centro de Especialidades Médicas. Y esto también convierte pues al centro hospitalario en uno de los puntos más importantes con la tecnología pues más avanzada. Otro camino que está adquiriendo el Centro de Especialidades Médicas es un programa permanente de actualización, innovación y capacitación para el propio personal del hospital. Esto, amigos, nos garantiza que en el Centro de Especialidades Médicas vamos a ser atendidos por profesionales altamente capacitados. Y eso es una garantía, sobre todo cuando de la salud se trata. Y el tercer eje, que tiene que ver mucho sobre la responsabilidad social del hospital, es que ellos están creando un programa permanente de capacitación para la salud en la educación. Esto lo hacen a través de alianzas con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, donde van a estar impartiendo cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos y padres de familia. O sea, nos van a educar con respecto a tres temas importantes: prevención y manejo de riesgos. Qué importante es aprender eso. Muchas veces andamos en la vida sin saber qué riesgos estamos corriendo. Prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Creo que tres temas fundamentales de la educación para los chiquitines y padres de familia. Enhorabuena y felicidades a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Ya sabe dónde está el hospital: Avenida 60, casi esquina Avenida Colón, frente al Hyatt, ahí se encuentra el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Creo yo, hoy por hoy, mire que Mérida es un centro hospitalario importante a nivel nacional y pues el Centro de Especialidades Médicas está marcando la pauta en innovación, tecnología, capacitación. Enhorabuena. Dese una vuelta, si tiene algún padecimiento médico, vaya al Centro de Especialidades Médicas. Y si no, también vaya a hacerse un check-up para darle... Ay, es momento de hacerte un check-up para darle duro a todos los puentes que vienen, ¿no? Sí, claro, a todas las fiestas. Fíjate que en el primer eje que están celebrando sus 40 aniversarios, lo del Instituto Tecnológico, ellos pretenden hacer estudios de ADN que se van a ir hasta a recabar información incluso de los mayas. Órale, para ver de qué manera inciden las enfermedades aquí por en supuesto. La población. Entonces, sí, están yendo con todos. Centro de investigación. Pues ahí tiene usted. Nos acompaña, perdón, no, ya dice el tip vial. Laura, ¿con qué cerramos el tema del día de hoy? Claro que sí, Robert. Pues me gustaría comentar un poquito más otras formas de construir la resiliencia, ya que estamos en esto, que me parece interesante. Y fíjate que otra forma es acepte que el cambio es parte de la vida. Y bueno, muchas veces nos resistimos a esos cambios y cuando cooperamos o aceptamos las circunstancias, pues que no podemos cambiar, puede ayudar a nuestro enfoque para que sea más leve, como quien dice, flojito y cooperando, ¿no? Entonces... Bueno, sí, pero con un enfoque, como lo que decíamos antes de ir al corte, en ese concepto de la buena vida. Aquí lo importante, amigos, es entender qué es la buena vida. La buena vida no es irse de farra y de alegría todos los días, eso no es la buena tomar vida. Tomar lo positivo de lo que está sucediendo, porque siempre hay algo positivo, siempre podemos virar los ojos para atreverse a mirar lo bueno que nos trae todas las circunstancias. Correcto. Fíjate lo que dice Julio Laya, dice, ¿qué entendemos por buena vida? Es una distinción que los seres humanos hemos perdido en nuestro tiempo. Cuando se piensa en ella, aparece todo aquello importante y que hemos dejado de lado por ocuparnos de lo que consideramos urgente. Me refiero, nos hemos olvidado al cariño, al buen comer, al cuidado de la madre tierra, al arte, a la vida en comunidad, a la justicia, a la contemplación, a la ternura, a la alegría, a la moderación, a la reverencia, al misterio, al vivir el presente. Eso, amigos, si lo traemos de vuelta, en ese cambio constante, y si esto lo agrega usted a su empresa, yo algunas veces les he dicho a los empresarios, oye, ¿qué pasaría si tú le agregas ternura al proyecto que estás haciendo? Y me voltean a ver con unos ojos como diciendo, ¿este cuate de qué habla? No, pero creo que esa es la parte a lo que te referías, ¿no? Y fíjate, otro punto importante es busque oportunidades para descubrirse a sí mismo. Y fíjate la reflexión aquí, que muchas personas que han experimentado tragedias y situaciones difíciles, y ya vi tu suspiro, tú nos vas a compartir algo allá, pues han experimentado una mejoría en el manejo de sus relaciones personales y un incremento en la fuerza personal. René. Híjole, que ya no nos queda suficiente tiempo para compartir nada. No, pero fíjate que sí, eso que dices, realmente cuando la gente tiene... Se enfrenta a crisis personales, económicas, ejemplo, cuando te quedas sin trabajo, cuando pierdes un ser querido, etcétera, etcétera. Una vez que pasas el periodo de tormenta, te da la posibilidad de ver las cosas con otro enfoque. Te das cuenta pues que no te moriste, que no pasó nada, que no se abrió el mundo y te tragó. Y que te tienes que enfrentar a todos los días que vienen, ¿no? Y te vuelves más fuerte. Sí. Y te vuelves más fuerte, exacto. Empiezas a ver con optimismo lo que sí puedes hacer con lo gratificante de la vida, que la vida puede ser. Aquí lo interesante de esto es de que, amigos, no nada más a golpes puede usted aprender. Por voluntad propia. Claro. Claro. Escuchando fórmula en los negocios, fórmula. Que, por cierto, ejemplo, le mando un saludo a Eugenia Granados, que nos está escuchando. Gracias, amiga, por escucharnos. Ese es el meollo del asunto. Y compren sus boletos ahí con nuestros amigos de la